Hola a todos, esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 25. Para pa pa para pa. Chara cha cha cha cha cha. La voy a sacar en guitarra. Metalera. Bienvenidos a la edición número... ¿Otra vez? ¿Pero? No, ya no más. Bienvenidos a la edición número 25 de No Eres Tú, Soy Yo. Estábamos... Creer, Mauro. Sí, 25 ya, así hablando como... basura. Estamos en Buenos Aires, Argentina. 25 semanas en el número 1. En nuestro primer podcast, me acuerdo ese día lluvioso. ¿Te acuerdas, Pablo? Y no era en Buenos Aires, no. Argentina, era en Buenos Aires, Medellín. Y no llovió. No llovió, sí llovió. Sí. Uy, qué wow. Niña, ¿se acuerda de esas cosas? De esos detalles que enamoran, papá. Habla directo al micrófono. Leoncio. Bueno, estábamos escuchando el tema Today Was a Good Day de Ice Cube, por cortesía de Pablo. Ice Cube, te perdonamos que haya salido hasta en Anaconda. Hasta en Anaconda. Esta canción a mí me relaja cuando hay momentos de estrés bonito, en el trabajo. Ice Cube dice que es más bonito que este señor Vin Diesel. No, Ice Cube es feo. Pero él dice eso porque él hizo Triple X 2. Sí. Sería 6X. Sí, señor. Pero no, pero Ice Cube es más rudo que Vin Diesel. Pero dice que él es más bonito y mejor. No es más bonito, pero es más rudo. Ice Cube dio bala de verdad. Exacto, él ha tenido una AK-47 en sus manos de verdad en el barrio disparándole a los gángster enemigos. Vin Diesel es un actor. A los verdecitos. Es un actor físico-culturista. No, él es más rudo, tiene más street cred como hombre de acción. Claro. Sí, pero... y no ha hecho películas como La Guardería, yo no sé quién. No, pues pero Vin Diesel cuidando niños. Pero Vin Diesel es bien. No, Vin Diesel es buena onda. Bien. Sí, pero Rick, si los vamos a comparar, pues quién es más rudo, es más hombre. Ese señor, a mí me cae mal ese personaje. ¿Cuál? Riddick. No, Riddick es un poder. ¿Por qué? Ah, porque... ¿Ya se vio las dos películas? No, la primera, que se muere esa vieja. Veas en la segunda. Spoiler. Nadie se va a ver las crónicas de Riddick. El podcast de los spoilers, no, pero la segunda... Pues la primera es una película más o menos de mediano tirando abajo presupuesto. Muy, la grabaron en un desierto. Yo le estoy echando por ahí el diente a... Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. El juego. Excelente. Sí, juego, muy entretenido. Buenísimo. Y es con la voz de Vin Diesel, el personaje. Es bueno. Es muy bacano. Sí. Lo que es que este juego, vamos, empecemos de una vez, entremos en tema. Es pre que él viera en la oscuridad. Eso. El juego comienza antes de que él viera en la oscuridad y explica qué pasó, porque en la primera película. Vio mucho el sol. En la primera película hablan. Algo que no debía ver. Hablan del escape, de que él escapó de Butcher Bay. ¿Qué era esa película? Sí, tengo las dos. Listo, la prestó, sigamos. Ya, entonces se la lleva. Bueno, entonces, en la primera película hablan mucho de que él escapó de Butcher Bay, que se supone que era la prisión de más alta seguridad de toda la galaxia y todo eso. Pero no, y relata que allá fue donde él comenzó a ver en la oscuridad, que le pagó a un médico para que le pusiera la infravisión. Como ponerse silicona con los ojos, la infravisión. Quería poner las cosas para poder respirar bajo el agua. Las agallas. Pero entonces, en el juego cuentan exactamente eso, desde que él entró a Butcher Bay, todo el proceso del escape, y cuentan qué pasó en realidad, porque él recordaba mal qué fue lo que pasó. Y aparte de eso, es el juego como tal, es un juego que salió simultáneamente para PC y para Xbox, tiene de los mejores gráficos que yo he visto en Xbox, y en el momento en que salió en PC también era de los mejores que había, era impresionante. Y tiene las voces reales de los actores que hacían, tiene Vin Diesel, del actor que hacía a Jones, el cazarrecompensas en la película, y tiene también un cast impresionante. Tiene a Dwight Schultz, tiene a Exhibit en uno de los papeles. Ay, y es bueno porque es... ¿Vos tenés ese juego también? Ese sí, es en primera, yo lo tengo, es en primera persona, pero no es de acción a lo bruto. No, tipo es un shooter. Exacto. Se parece más de más cerca a Oblivion. Es un juego más de rol, pero de acción en primera persona. Oblivion con Vin Diesel. ¿Qué podría salir mal? Y Vin Diesel le dispara a los robots así sin casco y todo, sin armadura. Como raro. ¿Por qué? Por esa combinación. Y Vin Diesel abre así una puerta y es con esa voz toda ronca. Necesito una llave. Y aparte de eso, es un juego que, salió principalmente pues en Norteamérica, no me parece que no tuvo mucho mercadeo, salió principalmente para el mercado europeo. Entonces tiene escenas bastante fuertes, o sea, es violento, bastante violento. No tiene censura ni en los diálogos, ni en las situaciones. ¿Me están viajes en bola? Porque es una prisión de máxima seguridad, no hay sino tipos, pero tiene escenas en las cuales uno escucha que hay gente que está, por ejemplo, unos prisioneros se llevan a otro y lo torturan en la celda, y entonces escuchan todos los gritos y se ve todo, pues es bacano, o sea, es muy, muy sobrado. Y personalmente, a mí me gusta mucho la película de Riddick. Hoy voy a llevar bastantes cosas de acá. Hágale. Casablanca. Loot. Quédalo bien. Fat Loot. Bueno, Bullet Time. Para. Voy a volver a tirar cuadernas. Va a empezar a tirar papitas otra vez. No, fregues. No, hablando de eso, por ahí tenemos un trailer de Star Wars con lenguaje. ¿Cuál es este instrumento? ¿Cuál? Este adaptador. Un injerto con pilas al lado de una Palm. Yo quiero saber qué demonios es. Eso es. El injerto de $5,000. El injerto de $5,000 es un aparato que me recarga la Palm para que no se le gaste la pila en 3 horas, sino que él mantiene su vivo por 8. Mauro es como un personaje principal para cualquier aventura. Es como el MacGyver. Yo no escogería otro. El MacGyver. Como... Ahorita nos contó algo para hacer crispetas en el microondas. Así es, por favor. Claro, wow. Esta receta se la debo a mi papá, a Gustavo Montoya. El original. El MacGyver original. O sea que él es. ¿Ustedes saben que el MacGyver original es negro? ¿En serio? Bullet Time, ¿cómo en así? En serio, a ver. Espacio con ese dato. ¿Ustedes saben que MacGyver es como recogido o algo así y que tienen 3 hermanos que hacen recompensas negros? No, todo me está pasando por encima, no entiendo. Me perdí. A ver, el MacGyver original es negro. Pero es en la serie de televisión. ¿O es un personaje afuera? O sea, el MacGyver, el Junior va donde MacGyver original y es un viejo negro. Eso es todo lo que tenía que decir. Ah, ya, bueno. Bueno. Y juega hockey también. El canadiense. Es negro viejo. ¿Usted no juega hockey? No. ¿Qué juega entonces? ¿Baloncesto o béisbol? ¿Y por qué sí, tan racista? ¿Y no puede jugar natación o golf? Los negros juegan golf, bien. No, pero Tiger Woods no es negro. Tiger Woods es blanco. Es café con leche. No, Tiger Woods es un blanco. Pues él podrá ser como color de piel negro, pero él es un blanco. Estamos hablando de. No tiene nada de negro. Nada. Hablando, es que el hablado es de blanco. Es como vos, que sos negro. Yo sí. Soy negro. Claro. Yo soy negro. Yo soy. El re. No, en fin. Leoncio acá nos rompió el flow. Sí, no, ya. Pablo, yo estamos hablando de los personajes negros más blancos. Y estaba. Analisha, ¿cómo es que la Condoleezza Rice, eso, Colin Powell, Tiger Woods, los de Wu-Tang Clan no son negros, sino asiáticos. Son asiáticos. Sí, ya es todo. Y los blancos más negros. Y los blancos más negros, Pablo. Sí, el reloj que se quería comprar. Cuéntanos, ¿cómo así? Es que había un reloj en una vitrina forrado en diamantes. Al lado de unos Air Force One. ¿Cómo sí. Se llama el negrito? Ese negrito. ¿Cuál negro? El de Tupac. Había otro reloj de Tupac. No, el de la cosita para la cabeza. No, yo que me voy a acordar de esa vaina. Era un reloj forrado en diamantes, guiño, y sí. Con el signo de dólares en la mitad en diamantes. Guiño. Y valía. Y no, rodaba. Un reloj de, y rodaba el símbolo de dólares. Una nota. Excelente. Lo quería comprar, pero me pareció un poquito inútil la compra. Y al lado de unos tenis de Tupac y unos tenis con Scarface. No, sí, pero que va a tener ese reloj entre un poquito. Un reloj de diamante. Pues un reloj de juguete, pues que se oxida y se pone mugroso a las dos semanas, pues se oxida. No se puede poner en contacto en el agua porque se deshace, pero claro, qué buena pieza de relojería. Es bueno, el verdadero bling. Volviendo al tema, entonces las crispetas. Sí, volviendo al tema, nuestro programa de cocina de hoy, vamos a hablar de cómo hacer crispetas. Como cuando uno está, digamos, en una casa y va a ver una película. Entonces normalmente voy a hablar, yo me encargo del método tradicional. Cuando tú vas a hacer unas crispetas sacas la olla. Olla con fondo negro. Una olla que es la olla de las crispetas, porque cuando uno está noob, cuando uno está empezando con lo de las crispetas. Quema la olla. Porque deja el aceite caliente mucho rato. Y dicho, quemó la olla. Viene el dicho de quemó la olla, ¿en qué situación? No sé, hombre. Jugando escondidito. Sí, pero hay más. Creo que Chucha también ya lo aplica, ¿no? Ah, quemó la olla, que es gay. Quemó la olla. Bueno, en fin, quemó la olla es cuando están jugando el. No, y lo defiende. No, a mí me pasó, no, las voces. Bueno. Coge una olla, le vierte aceite un poco en la base, que quede esparcido el aceite por toda la olla, le vierte el maíz pira, ¿cierto? Sí. Puede ser maíz de mazorca, sí. Maíz de para nuestros, maíz para crispetas. Sí, para crispetas o palomitas de maíz para la audiencia internacional que está perdida. Deja la superficie levemente cubierta con el maíz pira, cotoflas, con el maíz de crispeta, las cotoflas, las cotufas, ¿cierto? Y tapa la olla, deja a un término de fuego medio, empieza a calentar y ya empiezan a explotar las crispetas, ¿cierto? Ese es el modo tradicional, que no es a prueba de fallas, porque siempre van a haber unas crispetas que no explotan y otras que quedan quemadas y otras que se pegan. Exacto, entonces Mauro nos tiene el truco para hacer las crispetas en microondas sin necesidad de comprar el paquete de crispetas de microondas malucas que le venden a Mauro. Es comunista. Claro, no. Vamos a ver, técnicas de supervivencia en la selva, no necesitas sino un sobre de Manila y un microondas. Un sobre de Manila es un sobre de papel. Un sobre de papel para enviar cartas. Café. Entonces, lo que usted hace es toma una taza de maíz para crispetas, le echa una sola cucharada de aceite y la sal y lo echa dentro, lo revuelve bien y lo echa dentro del sobre de Manila, el sobre de carta. Lo sella con un palillo o con algo para que no se abra, le meten un tenedor por dentro. No, nada de metal. Tiene que ser un palillo porque no puede ser de metal, no puede ser un clip tampoco. Y se dobla igual a como viene doblado el paquete de crispetas de microondas. Es una doblada muy sencilla, pues sí, simplemente un pliego encima del otro. Y se mete y se hace como una crispeta de microondas normal. Eso no tiene ningún misterio. La bolsa se infla igual, explotan todas igual. Le cobran a uno 10 veces más por las crispetas de microondas, nada más porque la tienen en un sobre con unas crispetas dibujadas. Listo. El tip también está en que si usted quiere que le queden muy dulces, entonces les vierte un poquito de miel dentro del sobre de Manila, teniendo cuidado de que no se le vaya a empapar mucho el sobre, porque de pronto se le puede abrir con el calor y se le revienta, ¿cierto? Entonces les vierte un poquito de miel para que queden a la hora de dulces. De revolver todo con ahora vamos a pasar un plato muy bueno. Sí, la cocina de Pablo. La cocina de Pablo y Mauro. Yo cuando era necio, para. En uno de los colegios donde estudiaba, Óigase bien, uno de los colegios, yo tenía un show en el segundo escándalo que llamaba La Cocina de León. Se calentó esto. Se los juro. ¿Y qué hacías en la cocina? Entonces cada quien compraba sus cosas y después los sobrados yo los mezclaba. Y molestaba con eso y hacía así como un chef y echaba gaseosa a tierra y hacía pasteles. O sea, jugabas a la cocina. Sí, sí. Exacto. Entonces, por eso terminaste en esas. Para pa pa para pa. Baila, baila como Robert Leoncio, baila. Para pa, pa, pa, pa. Bueno, no, ya no vamos a molestar más con el clip. ¿No? ¡No! Que se aguanten, ay, porque viene como 50 veces por episodio ahora en adelante. Entonces, no, sí, mal, sí, mal idea. Encontramos una joya. Había mango, yo creo que el mango con... Ey, se murió. Se murió el micrófono de Leoncio. Leoncio. Estaba hablando. Nada. Volvió. Vean, vean. Sí. El mango con diferentes cosas es bueno. Por ejemplo, el mango con salsa de... Mango. No, con mermelada de mora, que ya es algo habitual. Yo creo que yo fui el pionero. Mango con mermelada de mora. Yo creo que yo fui el mango, pionero. Mango sí, bicho, no, mango verde. Sí, con... Yo lo más extraño que he probado son papitas de limón con salsa de chocolate. Uy. Que saben entretenidas. Entretenidas. Ese tipo de mezclas, esas leyendas urbanas, yo soy el creador pizza, de muchas. Pizza de salami con miel. Claro que sí. Uy, con mermelada, no. Con mermelada. No, pero el queso holandés con miel es un ganador, eso sí. Perdónenme. Pizza con mermelada. Muy gourmet. Es que papita. Patacón con bocadillo. Patacón. ¿Estás inventando? No, ese es bien. Ese también. For sure, for sure. Yo lo hacía en la cocina de Leoncio. Cocinaban en el patio, ¿qué? No entiendo la dinámica. Éramos un grupo de amigos y amigas. Sí. De tú 10 años. No, teníamos como 15. No. Hijo de pucha, ya estaba yeguerito. Sí, sí. Entonces, terminamos de comer. Alguien deja sus obras y yo creaba. Pero entonces no era dentro del colegio, sino que era en el barrio. Bueno, que no entendés que era dentro del colegio un descanso molestando con los amigos. Las obras de los mecatos. De todos. Eso, ya es el papita, ese ya rosquita. El chocorramo, el... A veces quedan buenas, a veces quedan horribles. Y el que cuando quedan horribles, ¿quién se lo comía? Las profesoras. Es como los cócteles de borracho. Profe, ¿quiere? Ay, calacho. O sea, yo era necio de verdad y era famoso por eso, la cocina de León. No. Los campeones son los cócteles de borracho, que son la versión adulta y borracha de ese mismo asunto. Cuando uno está tratando de hacer alguna mezcla rara, como la que se inventó mi hermano hace 15 días en su cumpleaños y nos dio a todos, el cual quedó de un sabor interesante. Juan David. El mismo interesante de Pablo con las papitas. El mismo interesante de Pablo con las papitas y el chocolate. La cosa es, estos, él y la, no sé si es novia o amiga todavía, no estoy muy seguro. Para no embalar Juan David, el alquimista del romance. Para no embalarlo. Bueno, la cuestión es, digamos que el alquimista del romance tomaba una botella de cerveza, le echaba sal, limón y salsa tabasco, ají picante, bastante, pero le echó mucho. Pero eso era para echar a la visita. Yo no sé, lo pasó y no sabía mal, pero sabía extraño. O sea, es un cóctel interesante como esos raros que inventa y mezcla Leoncio por allá. Leoncio quedó sudando. Llegó nuevamente. ¿Cuál es tu cóctel, el último que preparaste últimamente? No es bueno. Le dio. León, contá, respire. Es jugo de naranja, un poco de miel y un poco de ron. ¿Y eso qué queda sabiendo? Bueno, para la garganta. A ron, porque yo le he hecho como 4 partes de ron por 2 gotas de cada vez. Qué poco educativo. El último que hizo Pablo, ¿cuál fue? Yo nunca hago cócteles. Yo me trago eso derecho. No, hablando de eso. También tengo uno muy bueno, que el helado de Baileys de Häagen-Dazs. ¿Lo han probado? Sí. Le echaba mucho más Baileys. Cuando hay quincena, pues, porque es muy caro ese. Sí. La coquita. El cuarto. Lo ponía le hacía pues vueltas con el tenedor y le echaba mucho más Baileys y gase para adentro. O sea, al helado le vertías del más Baileys. Del, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que es Baileys? Es crema de whisky. Crema de whisky. Tiras la crema de whisky al helado de sabor a crema de whisky. Eso coge. Es como comer helado de ron y vertir ron encima. Eso es como una novia fea. Coge rápido, duro y agradecida. Sí. Y es agradecido porque lo prende uno rápido. Exacto. Eso es ¡pum! Ya, y ahí uno queda contento toda la noche. No, pero sale carito. Con novia fea. Como con... sí. Pero es algo que uno le contaría a los amigos. Como, estuve mezclando Baileys y cosas como con novia fea. Exacto. No a 700 personas. Como estamos haciendo en este momento. Sí. Claro. ¿Qué pasó? Por favor, la música. Como Din, que nos quedamos. Nos quedamos. No, nos quedamos, no, pero. Como Din con la novia fea. No, yo que pensé que conseguir esta pan para el programa iba a darle mucho nivel y idea. No, es que está acá, vamos no, más en decadencia. Pero buena idea la pan para el programa. Una música antigua, una música de. ¿Qué quieres oír? Una música como brillante de los 50, capela. Quiero oír. A capela, sí, o los borbotones. Música sin instrumento. Claro, sí. Que sí, me encanta las melodías de las voces. No imites, que no eres capaz. Entonces, ¿qué quieres? ¿De qué quieres hablar? Quiero oír un grupo que se llama Emo Capela, si oyeron bien, Emo Capela. ¿Y Emo Capela es? Es un grupo de 20 gordos. Porque son todos porque gordos. Son gordos, sí, en todos. Una universidad que al no conseguir chicas se dedicaron a cantar emo. Pues unos arman podcast, otros arman bandas de mocapela, güey. Sí, sí. Exacto. Sobre todo vos ahora que vas a engordar más que te dije que las hamburguesas las entregaban a domicilio. Sí, señor. Una nueva etapa. O sea, no sabía que había domicilios en el mundo. No, yo sí sé que hay domicilio de hamburguesa, pero no las hamburguesas del establecimiento en particular, que son muy buenas y son muy grandes. Esto lo dijo él. Gracias, me da una hamburguesa especial sin ensalada, por favor. Y la ensalada. Sin ensalada y sin cebolla. Lo especial de esa hamburguesa era la ensalada. No, Pablo. Lo especial es el pollo y las papitas. No, hombre. Es como pedir salpicón. No, porque sin era frutas. Hamburguesa. Esa especial de pollo. Bueno, volviendo a Mocapela. Sí, es un grupo de 20 gordos. Bueno, en fin, y tiene una canción que es originaria de los abades del hardcore emo trash, que se llama El Artista. Sí, era eso. Pero yo no quiero, no pongamos una que la gente conozca más, porque si nos ponemos a pinchar El Artista en la ambulancia, pongamos una más conocida, la de la banda que le fascina a nuestros oyentes. Sí, señor. Ajá, la banda que le fascina a Chiqui, al profesor Bazuco, a Chiqui y al resto de los oyentes, que es My Chemical Romance. Yo no estoy bien oyendo esta canción y les voy a poner Yo No Estoy Bien de ellos. Okay. Te la dedico. I'm not okay. Emo Capela. Cover de My Chemical Romance. La banda más masculina. ¿Qué nota? No. Another line without a hook. I held you close as we both shook for the last time. Take a good hard look. I'm not okay. I'm not okay. Listo, Leoncho. Relajado. Te relajo esa canción. Hasta las fibras más profundas. Claro. O sea, tocó tu masculinidad. No. Pero el video de esa canción me parece bueno. Yo nunca lo había visto porque desafortunadamente en mi casa los colegiales gringos. Sí, el video es bueno. Yo no lo conocía porque no tengo acceso por cuestiones de tiempo a MTV y a televisión por cable, no, que lo dedico a cosas más útiles como jugar. Cierto. Es más útil jugar que ver MTV. Sí. Bueno, lo vi porque en internet salió una lista de los 100 videos mejor realizados en la historia de los videos. La historia de los videos nos lleva más de 20 años. ¿Cuánto tiempo llevan los videos musicales? 25. Nos llevan más de 30 años para los videos musicales. Yo siempre quise hablar de eso en este programa. Gracias por la cuña. ¿Ustedes han visto el video de Toto Dobo África? Ese grupo. Sí. Siempre he pensado que es como una película porno. ¿No han visto eso? I bless the rains down. Sí, es como, me cae como un escenario de película porno, el libro, la. La biblioteca así empolvada. La biblioteca empolvada. Sí, señor. El indio ese. O sea, sí, eso sí, me causa impresión eso. A mí el video de película porno es el de Fiona Apple, que también está en la lista. Que es cuando ella sale semi. Bueno. Que salen muchas chicas semidesnudas, enredadas con las piernas en una casa. Que uno no sabe por qué está en una bañera, porque la otra está en el mueble. Yo tengo una anécdota de ese video. Con Fiona. Sí, con Fiona. No, sino que en en MTV cuando dan a veces cosas buenas, y una cosa era biología del director, sí, en este caso Mark Romanek o Romanek, ¿cierto? Esa señora, porque ya señora, se le emberracó al señor porque le puso a filmar eso. Ella no quería. No quería hacer el video. Porque ella en el video sale victimizada. Victimizada. Sí. Ella no quería hacer eso. Sale ella, como si fuera una víctima sexual de alguien. Exacto, ella decía exactamente. Por eso es tan bueno. Sí, y ella pero, no quería. No, pero que pelearon y que ya lo perdonó. Ya dice así, sale como si. Ya no, maduró, ya lo sí, ya maduré, ya superó. Ya maduré y si no, sin ese video no hubiera sido tal cosa y tal otra. Porque sin ese video no lo hubiera conocido exacto, nadie. Ajá. Exacto. Entonces. Como es que parecía de todas formas también una orgía como de gente adicta a la heroína y. Sí, o sea, y, eso. ¿Cómo llama la gente que no come? Anoréxicos. Y anoréxicos. De heroínomanos anoréxicos. El man fue con una handy, con una cámara. Es que ese es lo bueno de ese video, que parece una eso, cosa muy cercana a la realidad. No, vamos a tener ese video linkeado. Sí, a filmar eso. Hey, Fiona, voy para tu casa ahorita el viernes. Y ya, y eso fue el video. Y grabando una, todos ahí montados en el caballo blanco. Sí, manejando. La borrachera, la cosa más miedosa. Porque otro, un video que me gusta mucho y no es precisamente muy explícito en lo que muestra, pero sí en lo que va de fondo mientras van mostrando, y me gusta mucho, es el de la canción de Massive Attack, Inertia Creeps. Sí, claro. ¿Vos lo has escuchado? Y en el, porque en el video no lo muestran, pero se sugiere durante todo el tiempo que los tipos mataron y descuartizaron una vieja en un... Es como el video de Toadies. ¿Se han visto el video de Toadies? No, señor. Possum Kingdom. No, señor. Es muy bueno porque todo el video son los manes en una casa de los pantanos en Florida, como asesinos, y hablan, y es con destornillador y van al lago a sacar un cuerpo, pues en una bolsa. Y al final empieza, la escena final es que le están dando con destornillador al cuerpo y ese es un hielo. Entonces tengamos todos estos videitos por ahí. El de E.T. Pero que yo quiero escucharla hace rato ya. Yo quiero escucharla de Massive Attack, hombre. Bueno, suéltela, dale, suéltela sin miedo. Para que estamos por acá, para que pagamos la banda ancha. Listo, aquí va. Inertia Creeps de Massive Attack. Oye. Oh, yeah. And the Ok, estábamos escuchando este video de... Escuchando esta canción. Esta canción, esta canción del video de Demasiado Tarde. No, estamos escuchando el video. Ese. El video está en tu cabeza. Sí, el podcast es suyo, usted verá lo que dice. El video está en mi cabeza y tengo por ahí el video, no lo tengo acá, lo tengo prestado, pero es muy, muy bacano. El álbum de los 11 promos de Demasiado Tarde que tiene... ¿Qué? ¿No lo han visto nunca? Jamás. Es un DVD con puras canciones de Demasiado Tarde con unos videos muy, muy, muy bacanos. Es... muy bueno ese grupo. Estamos esperando pues para rotar el amor. Listo, no, yo lo consigo porque lo tengo prestado y lo miramos. La cuestión con esta semana estaba Pablo defendiendo a Ufbol, nuestro crítico favorito. Ufbol, voy a tomar una posición acá muy importante. Ufbol es el director de películas, sí. Como ya hemos hablado de él mucho en el programa, y cualquier persona con una conexión a internet que se meta a cualquier blog, pues ya sabe quién es, que ha dirigido, ¿cuál es? Alone in the Dark, Blood Rain, la de Tara Reid, House of the Dead, bueno, etcétera. Que fue el que en las semanas anteriores estuvo peleando en un ring con sus críticos de internet. Y el man cascó. Y él es un boxeador semiprofesional conocido como el Tigre. Ufbol es un alemán grande y gancho de... ¿Cuánto mide por ahí? No, como Hans, ¿no? Es como más rudo. Más grande que Hans. Bueno, es un alemán grande. Hans mide 2.40 metros. Boxeador semiprofesional y peleando contra críticos de... Pues es como si me montaran a mí a pelear con él, lo vuelven a uno nada. Cierto, bueno, internet lo odia. Pero yo en estos días andaba pensando... Internet lo odia. No, el mundo, o sea, el mundo. No, es que internet son los que ven sus películas. ¿Sí? Igual uno dice internet y uno se imagina que son... Es una minoría, ¿no? Internet es todo el mundo en este momento. O sea, eso ya no tiene pues ningún... Mi papá ya me agregó a Messenger. Ya me agregó a Messenger. Eso es una cosa que va... Ya no tiene ningún misterio, pues, decir que la gente de internet... ¿Te agregó? Sí, me dio como penita ajena mi papá y me toca quitarme los nicks sexuales. Bueno. ¿Y cuál fue el avatar de él? Me toca quitarme los avatares de niñas de 14 años. Bueno, el avatar de él, no, nada, el patico. Todavía no ha llegado hasta ese nivel. Todavía no es capaz de cambiar el avatar. Todavía no ha llegado hasta allá. Bueno, el Ufbol, a pesar de que él está consciente, porque él no es que esté pues alejado de la realidad, sino que él está consciente de que sus audiencias odian su trabajo, las audiencias de Ufbol, el público objetivo odia las películas que él produce, él está consciente de eso, por eso hizo esta jugada publicitaria de citar pues a los críticos más fuertes que tenía él en internet para enfrentarse en un ring de boxeo. Anunció hace poco que va a lanzar, que está grabando Blood Rain 2. O sea, como en contra pues del mundo, en vez de decir voy a cambiar de óptica, voy a cambiar de perspectiva, no, él sigue en lo mismo. Yo estaba pensando, Ufbol es la personificación moderna de un director de cine que hacía exactamente lo mismo. Ed Wood. La gente odiaba las películas de Ed Wood, lo odiaban a él como persona. Y siempre y es que las películas... Él dirigía porno. Aquí. Las películas de él, de Ed Wood, digamos que son malas, pero son... Sí. Malas pero buenas, o sea, hay una visión artística y yo pensando pues como en esa analogía, o sea, es el malo intencional. Exacto. Entonces yo estaba pensando, tal vez Ufbol nos está jugando eso a todos. Sí. Ufbol realmente puede ser un genio que, digamos, en Blood Rain hay unas escenas donde salen unas prostitutas. Varias veces salen prostitutas durante la película, sí, claro. Como en el juego. Salen varias prostitutas en la película, son prostitutas de verdad, recogidas de la calle. O sea, son detallitos de director loco. Esos que enamoran. De genio, exacto. ¿El por qué sigue en contra del mundo sacando otra película de otro juego malo? Dijo que no sería otro Dungeon Siege. Y probablemente va a ser mediocre también y va a ser malo. O sea, él tiene una visión, él tiene un arte, pero sigue insistiendo en pelear, digamos, contra los... que son aficionados a los videojuegos. Bueno, un aplauso, un abrazo para este... Para Ufbol. Estábamos hablando en estos días también, estaba con mi hermano, otra vez vuelvo a la fiesta de cumpleaños, estábamos hablando de las películas de Batman de Schumacher, Forever. Batman Forever y Batman Returns. No digas que son buenas. No es que sean buenas, sino que lo que de pronto mucha gente no le pegó en el momento y ahora se está dando cuenta es que él estaba tratando de hacer el Batman setentino. Son ridículas, parecen videos musicales. Él estaba tratando de hacer el Batman de los años 70 en una producción nueva. Por eso las cámaras son raras a veces, los colores son todos neón y los diálogos son ridículos a propósito, porque es que en realidad... Ya entiendo. Todos los Batman han sido malos de todas formas. Val Kilmer apesta. George Clooney apesta. El Begins es muy buen Batman Begins es Christian Bale. Suave, es suave. Mejor American aguanta. Psycho. Sí, aguanta. American Psycho es muy bacana. Pero, sí, y el Batman original, Batman Michael Keaton. tampoco. Pues es Michael Keaton no tiene para empezar pinta de Batman. No, lo que pasa es que Michael Keaton era el más Batman de todos. No, Michael Keaton era buen Batman. Ese fue el mejor Batman. Pero no tiene cara de Batman. No, es que esto lo dice mi hermano. Es como un hombre rudo. Esto lo dice mi hermano. Michael Keaton era buen Batman, pero mal Bruce Wayne. ¿Y ustedes sabían que? ¡Ey! Bien, dale. No, eso se le dio a mi hermano. Sí, ¿por qué? Sí, porque él era muy serio para ser Bruce Wayne, mientras que Christian Bale es un playboy millonario que es perfecto para Bruce Wayne. Exacto, Christian Bale es un buen Bruce Wayne, pero es un mal Batman. Michael Keaton es un mal Bruce Wayne, pero un buen Batman. Los dos son muy bien Batman porque personifican que Batman no es un gran superhéroe, sino que el man tiene golpes y le duele, eso está bien. No, yo me refiero a que son un mal Batman es porque no me da miedo, no tienen presencia pues como escénica, no da miedo. Christian Bale más o menos, pero sí, tampoco fue más. Me gusta la versión de Batman Begins porque es como, es un ninja. Es un ninja. Es un ninja y Batman es, ¿qué es Batman? Es un ninja. Sí señor, un ninja con alas. Ay Dios mío. Bueno, yo quiero decir algo de este señor Bale, ya me olvidé. American Psycho. No, de Beetlejuice. En la película, en la página que ustedes dijeron antes de que las estrellas que iban a ser, pero que no fueron, que Will Smith not iba a ser. Notstarring.com. Yo no sé si estuve equivocado, pero ¿saben quién iba a ser Beetlejuice? Sammy Davis Jr. Yo leí mal. Pero bien, conectemos eso con Beetlejuice, la estrella porno fotográfica de internet. Beetlejuice es un enano negro con la cabeza de colorada rubia. Sí, pueden encontrar en www.jollydwarf.com, como elenanoalegre.com. Tienen que ver la página. Él sale, vean la página de la galería. Sale muy alegre. Es una personalidad en internet. Se llama Beetlejuice y es un enano negro que a la vez es estrella porno y estrella de la radio. Tiene su talk show pues en radio. Bueno, en Estados Unidos. Yo estaba hablando de Sammy Davis Jr. Pero va haciendo como la conexión. O sea, Vivito alegre. Sí. Sammy Davis Jr. es un gran personaje. Yo espero que si yo algún día voy para el cielo me encuentre con él. Intenta de nuevo porque se va para el infierno. Allá nos vemos. Y además dice que cuando yo vaya al cielo, ¿verdad? Todo esperanzado este sonso. Sí, claro, va para el cielo, Leoncio. Uf. Sammy. Bueno, porque la otra que tiene Pablo acá para Hans, es porque no habla. Porque Hans, está Hans, enfermo. No, a mí no me importa. Pero no, para que la gente sepa que vino. Sí. Hola. Ya hablé hace rato. No, pero hola. Pero ya le está empezando a atacar la gripa. ¿Qué es lo que tenés? Ya como está yendo frío. ¿Pero qué tenés? La laringitis. Ponete un saquito. Sí. Te lo sacó el morral. Bueno. Qué pesar, ¿no? En serio. Se pone después ronquito y no puede volver. Pero es que necesito que para la próxima sección. Bueno, señor. León. Ah, no, pero entonces freestyleemos, pues. No está aquí. Un negro no puede andar con su micrófono en la mano, pues. Ok. Ay, negro. Ahora es que fue muy tensionante cuando fuimos al almacén a ver el reloj, porque él empezó el reloj de diamantes. Chistes de negros, sin él ser negro. Y Hans y yo éramos como que, bueno, y más eran, cara de ñoño no podemos tener. Y eran almacenes de raperos al lado de también, peluquerías de raperos. Hans pasó por la peluquería y dijo, duro, entonces, ¿qué? ¿Cuál nos vamos a hacer? Y yo, no, entremos ahí. Bueno, estamos haciendo algo y mal. Nos el que te mostró el reloj, uno de los relojes, el de 50 Cent y el otro, tenía pintada malita. Sí. Sí, sí. Yo creo que el gordito bajito así como, y mira, es que llevaste la hoja de marihuana. Yo lo casco. Con una mano en la espalda. Y pero además que saca el bate de aluminio bate. Y ¡pum! Ah, yo le saco este bate que ya. Bueno, en fin. Bueno, la cuestión con Pablo acá es que tenemos ver un negro contento. Tenemos la reseña de la semana. Él nos va a reseñar una página muy especial que se encontró en internet de los niños de MySpace. El idiota de la semana. Ah, no, es una sección nueva que vamos a inaugurar en el programa. Como siempre que inauguramos secciones. En la cocina de León, también dice que la vamos a inaugurar. Nosotros siempre inauguramos secciones y mueren el mismo día. Nunca más volvemos a hacer la sección, sino cuando nos acordamos. Somos flor de una sola noche. Vea que al final. ¡Wow! Sí, nosotros siempre inauguramos cosas y al final no les. Pero acordémosle a la gente entonces que mande sus correos, porque es que no nos han llegado ninguno. No, llegaron como cinco. Al consultorio sexual del doctor Kawai. Y ya nuestra nueva sección, la cocina de Leoncio. Manden recetas bacanas. Eso. O cocteles. No. De cocteles raros. No. Tampoco se crean los charros, pues, porque yo soy muy serio con la cocina. Eso es un arte, entonces no, pues. Ajá. La buena cocina, la buena mesa. Y el buen vino y el buen me gusta el buen y lo vino. Mismo con Pablo, yo la hablo por bohemia. Él. Son problemas de verdad, problemas. Sexuales. Por favor, nomás. Son problemas de verdad, gente que sufre, ¿cierto, Pablo? O sea, todo es mentiras. Pues, no sé. Estoy molestando, manden lo que quieran. O no. O no. No, tenemos una sección nueva, que tenemos dos nombres dos nombres tentativos y queremos que durante la semana en nuestro blog de www.noerestu.com nos ayuden a escoger el nombre. O sea, queremos que tenemos dos opciones de nombres. Puede llamarse Versus, otra sección nueva. Como en pero Game Pass, este no sé si está animado. Hagamos Versus de personajes. Pero deja ser una sección al menos. Empecemos con esta. Hay dos nombres tentativos. Se llama el idiota de MySpace de la semana o B, la estrella de MySpace de la semana. Yo opino la estrella. Yo es que son estrellas realmente, son estrellas de internet. Son idiotas. Listo, Hans, ¿qué opinas? ¿Son idiotas o son estrellas de MySpace? Estrellas idiotas. Idiotas, estrellas. ¿Qué opina más? La estrella de MySpace de la semana. Poetic Justice. La estrella. Entonces tenemos. Porque es amigo de Pablo, pues. Porque tenemos aquí que estudió con él. El idiota de MySpace de la semana. Gracias. Sí, vamos porque a recomendar... es que la estrella de MySpace ya está por ahí. En ya otra dejemos página, de darle vueltas a esta sonzada. son personajes que vamos a encontrar en nuestros trasegares MySpaceianos, ¿cierto? Porque es un placer culpable navegar por MySpace de chicas y mirar fotos y mirar cómo se tiran picus a Moore. Bueno, tenemos un personaje de Bogotá, Colombia. Su MySpace lo pueden encontrar en myspace.com/. No, es que es para que lo vean. Es una cosa, uno cree que es una broma, pero es real. Es real. Este programa está subiendo de nivel. Estás bajando porque no. No, esto es subir de nivel para mí. Myspace.com. Sí, este es mejor. / Dane Moshpit. O sea, Dane Moshpit, como el pogo, ¿cierto? El departamento de myspace.com/danemoshpit. Listo. Él en su perfil, bueno, la parte de las fotos y todo, lo que me llamó la atención fue la parte de a quién me interesaría conocer. Claro, sí. Y me llevó a una búsqueda antropológica y social muy profunda de los lenguajes sociales, de cibersociales que se utilizan en espacios de comunidades en internet. Y un noob. ¿Cierto? Exacto. Pero es un noob STFU LOL diferente. O sea, es una deformación del español preocupante. Que yo la había visto en dosis pequeñas, pero este ya muchacho, es este personaje, sí, ya es la enchilada la caliente tapa. Mayor. Es una cosa que me tiene loco esto. ¿A quién me gustaría conocer? No me voy a tragar ni una coma y lo voy a leer tal cual. O sea, no me lo estoy inventando. Gracias, sí, lo pueden visitar. Es un lenguaje en el que la letra O no existe. La O no existe. A, E, I, U. Como un lenguaje que utilizaban antes, que ahorita cuento después de que le das eso. Pues mi vida, no sé, es como rarito un poco. No sé, considero muy bubu pulque. Me entrego muy fácil a una niña pulque. Después ella lo traten a uno como lo peor. Jaja, ja, claro, no todas. Pues no sé, me estresa las personas que son como crecidas, en mayúscula todo, que se creen del pato, no saben de dónde vienen, ni quieren de su vida, ni andan diciendo que soy imu y conozco a mil personas y todos me aman. Bueno, en fin, y sigue, son varios párrafos completos. Yo también tuve 17 años y yo no era ni la mitad de idiota de lo que este pelado era. O sea, y los hemos hablan todos así, supongo. Sí, es una... Sí. No sé, me preocupa. Yo, digamos que hay dos opciones. Una, bueno, listo, cumple 20 y deja la pendejada. Ay, yo como era vos 17, pero 40. Otras... Exacto, sigue adelante. Sigue adelante con el trasero. Black Angel. No, recordamos que los emos mayores de 20 se evolucionan es en gótico. En gótico. Que es la misma pendejada, solo que es el nombre de adulto, exacto. Sí. Es preocupante a dónde van a llegar estas personas que dicen Caro Angélica Gabo, que es una familia poco rara, pero es chuburo. No existe la O. Pero además no existe la E tampoco. No, y yo no voy a decir chévere. Y yo no voy a hablar pues de las fotos que tiene el personaje, que es lo más loco todavía, chuburo. pero no hablemos pues de las fotos, porque ese es él, pero me preocupa es la forma como se expresa. Es un lenguaje. Las fotos son un bonus si entran este a su trabajo Marcos. Me va a corresponder a mí encontrar todas las semanas El idiota. Porque es que hay un detalle y es que yo no sé si es que se pusieron de acuerdo, pero las fotos myspacianas tienen todas el mismo ángulo extraño por encima de la cabeza. Pablo, mientras hacen cara triste. Bueno, sí, pero eso ya es SO 2004, pues. Eso ya no tiene nada raro y ya se volvió como un lenguaje. Sí. O sea, se volvió un lenguaje en el que si tú tienes un MySpace y lo utilizas para socializar con otros menores de edad igual de idiotas a ti, pues debes tomarte las mismas fotos para poder encajar. Si no lo haces, y no predominan ciertos colores que son el negro, el fucsia, el negro, el blanco, el morado, etcétera, negro, fucsia, y la calavera. es una situación preocupante, bueno, pero a la vez no, porque esto no nos está afectando a nosotros en nada, no, pues, pero por lo menos nos sirve para mantener esta sección viva. Sí, sí, es eso. Sí, para que no muera aquí. Para que no muera la estrella de MySpace de la semana. Es como un lenguaje encriptado. Es una oda a él, no lo estamos molestando ni más faltado. No, es la estrella, o sea, él es una estrella en MySpace. No es algo negativo, lo estamos exaltando, estamos exaltando su labor. Porque ya que tenemos... Sigue con tu MySpace. No, ya que tenemos el lenguaje de internet aquí, vayan a nuestro blog en www.norestu.com para que vean el tráiler de Star Wars Episodio 3 traducido al lenguaje de internet. Sí, señor. Y escriban utilizando únicamente la U. Esos son mis videos favoritos. Ahorita le hablábamos y mientras veía el video... No, estaba ocupado viendo a Yoda diciendo noob. Hacks. Sits a Haxor. Exploits. Bueno, en fin. Bueno. El video va a estar colgado en www.noerestu.com. Colgado. Uy. Digamos, pues, DJ. Bueno, vamos a escuchar. Vos no tienes que decir algo sobre alguna letra. Ah, no, sí. Que eso, por ejemplo, ahí vi que están utilizando como la U. Es la letra principal. Sí, las señor. Otras vocales no existen. No son importantes. Eso era. No, la verdad es que es el simbolismo que maneja la U, porque es como una rampa en la cual ellos van montados en su patineta que simboliza la vida, o sea, suben, y baja. bajan, suben, exacto, o sea, no es un círculo que se cierra, que es una situación lógica, R-B-G-O. Sino que siempre están dando vueltas en la vida, entonces por eso, es un significado importante dentro del lenguaje que ellos manejan en su MySpace, que la U es una situación que define el subir y bajar en la vida, exactamente. Qué bonito. En un movimiento perpetuo de estupidez infinita. R-B-G, on. No. Que antes utilizaban mucho eso. Yo me acuerdo, mi mamá me contó que para hablar, digamos, con la hermana, para que los papás pues no se dieran cuenta, utilizaban un lenguaje así, pues parecido. Pero era algo como era encriptado así. Es como en inglés de 8 años, pues, en fin. Pero es que este no posee, sí. Este ya tiene las pelotas rayadas y sigue con esa pendejada, pues no. Pero no estamos, no es negativo, es ya positivo. No le sale estamos barba. Exaltando. ¿Verdad que no le sale barba a las nuevas generaciones? ¿Por qué? Los de ahora ya no tienen barba. Es algo raro. Es algo raro. Y se me sale, estamos se me sale capacidad cognitiva, esta situación. Es algo extraño. Y se quieren dejar las patillas, entonces se sacan de aquí. Se dejan crecer en la parte lateral del pelo y se la pegan con gel. Ya que no le sale la barba para que salgan de verdad. Entonces queda como una patilla espacial tipo Princesa Leia, como en L, en J, en J, en J invertida. Todo un flux. Yo soy el más joven del grupo de No Eres Tú, pero hombre, a mí también me tocó la barba y la patilla. Alonso tiene barba. Sí, claro. Exacto. Y patilla. Y prende fósforos con la barba. Sí, él es testigo. Y rasback, bueno, ya. Yo todavía soy de la época donde el pelo funcionaba. Ya muy no raro. Sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que entonces las niñas de hoy en día no conocen una barba que les raspe la entrepierna. No. Bueno. O sea, no sienten esa sensación tan bacana. Porque a mí me han dicho. Te ha tocado. Es bacana. Listo. Pues ya te gusta que te raspen la entrepierna con una barba y en tu pie. Listo, ya. Siga. No, pero espérense. Defiéndese, León. No, no me voy a defender. Pero te voy a decir que. Pues yo he tenido experiencias con damas y pues no le choca. Música porno, Mauro, por favor. No le choca. No le choca. Un jazz así bien. Un jazz bien bacano. No le choca. Un buen jazz. Ojalá que mi papá no empezó a oír el podcast en este episodio. Yo le pasé el link en este man. Que no, pues nunca chocaron cuando uno exploraba esas zonas erógenas del sur con barba, eso las irrita, o sea, las deja, pero le salen unos granitos rojos todos malucos, poco visualmente sexy. A mí nunca siquiera que no vi eso, pero nunca se quejaron. Pues entonces que cerraba los ojitos, ¿o qué? No, porque nunca vi granos ahí. Luz apagada, no. Uno no sabe qué sorpresa lo pueden esperar a uno por allá en las profundidades. Simplemente nunca me quedaron con mi barba. Eso es todo. O sea, chicos, déjense la barba, experimenten. Pero es que déjense no la barba sale. Y raspen a sus novias en la entrepierna. No sean chicos más especianos. Pero es que no les sale, entonces. Sí, muy bueno, sí. Uno como que se va alejando y no, debo parar. La estupidez sigue su curso. Sigue solita. Sí, qué bueno. Sí. Qué no, ¿qué opinas de esto? No, ¿verdad? No, pero es que, o sea, me parece curioso porque, bueno, cuando yo tenía 16, 17 años, uno liberaba su depresión a punta de música. Ay, Dios. Finca, seamos políticamente incorrectos, trago y similares. Me mantenía con Manuela. No, pero es, me refiero. Ramírez. Lefty. Eso. No. Ah, righty. Ah, No. La cuestión es esta. Uno se iba y escuchaba la música, pero no para deprimir, sino para cabecear y para brincar un rato, precisamente porque. Pero en ese momento tengo una buena chivera. Si uno está aburrido, ¿para qué se va a ir con los amigos a aburrirse más? Es verdad. Porque eso es que el parche de ahora es estar deprimido y aburrido, ¿cierto, Pablo? Esa es la onda. Pues yo no lo sabría definir realmente, o sea, exteriormente eso es lo que uno percibe, pero yo no he estado realmente en un parche de niños depresivos para saber si realmente son así como lo expresan exteriormente. Yo he estado por los o lados. Si realmente son así. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el espionaje, yo siempre me trato como de es como meter en todas las tribus urbanas porque me gusta hacer esos trabajos de campo, sí, y señor, hablar. Sí, señor. Estar al pie del cañón. Claro, ustedes saben que yo soy el scout. El desocupado. Desocup-scout. Yo me he metido a esos grupos y sí, la verdad es asfixiante y intoxicante la depresión que se maneja allá. Porque ponen de esa música. Todo es gris, nubes. Sí, exacto, y ponen. Es malo. Yo creía que me iban a poner mis grupos de emo. Y no, es un emo peor. No, porque. Y es en esas piezas rayadas que las paredes son negras y son con cosas en tiza. Es miedoso, la verdad. Yo he estado en una casa de una niña así. Oh, yeah. Pero. No es bueno, es miedoso. Me sentí preocupado algún momento, como de acá si iba a salir con vida. Entraron otro ¿Viste, parte. ¿Viste algunas cuchillas de afeitar o no? No quise llegar, no quiero decir. La minora. No. O sea, pero sí, no es bueno ese grupo porque es que la depresión los abarca y empiezan a hablar de esas huevos. No esas sabemos, bobadas, eso lo vamos a ver cuando pase muerte. Toda esta ola de pendejada, sí. Y sí, saber si es una depresión real del mundo que están viviendo, que lo tienen todo, pero a la vez sienten que no tienen nada. Feo es que esa es la cosa. O es una moda. Tienen todo, pero ellos quieren hacerse como el mundo es injusto conmigo, entonces me voy a hacer el que no tengo nada. Yo me fui con esta misma camisa y con las gafas que es una camisa de Cradle of Filth con una vampira bañándose en una tina de sangre. Y me miraron feo, como que este man qué, porque no está vestido de negro con leñadora cuadritos. Con los mil taches y todas esas cosas. Yo no sé, yo no soy como ustedes, pero como que traté de contagiarme con la depresión y decir frases como la muerte me respira por la espalda, pero no. Uy, no. Hay que ponerle así a un demo de una banda. Sí, no salió la magia, no salió la magia, estaba como muy nervioso. Esto es muy viejo, hombre, vamos a escuchar Pop Punk It's So 2005 de Cobra Starship. Muy buena banda, un saludo para los de Cobra. Uno de los mejores nombres, pero se lo robó. ¿Quién? Uno que vamos a decir más adelante. Exacto. Ok, vuela. Cual que defienda a su papá, el verdadero hombre que dice rezar. Shit to me. You're just a boy who's afraid of the dark. What you got means shit to me. Listo, volvimos. Ajá. Sí, volvimos. El nombre se lo robó quién a qué. ¿Cómo es el chisme ahí? ¿Quién le robó quién a el quién? El mejor nombre hasta... No. Hasta ayer. En nuestro top, el mejor nombre era Cobra Starship. Sí. Pero ahí descubrimos una banda. Leoncio descubrió una banda que tiene un nombre infinitamente mejor que Cobra Starship. Sí, dilo tú. La banda se llama Jedi Mind Tricks. Excelente. Pues cómo no va a ser mejor Jedi Mind Tricks que Cobra Starship. Cobra Starship, bien, pero ya ha llegado un nuevo rey. Jedi Mind Tricks es una banda de rap, de hip hop, pero no es gangster, sino que es bling blinero. Es un hip hop, aténganse, emo. Sí, como oyen, emo. Las letras son emo, todo es emo. Y la canción que vamos a oír ahorita más adelante, pongámosla de una vez. Pongámosla de una vez. ¿Cómo se llama? Dilo tú. Pop Razor Punk. Blade Hans. Patrocinándole la vagamundería. Sí. Se llama Razor Blade Salvation de Jedi Mind Tricks. Sí. Hip hop, emo. Esta es la última generación de la humanidad. Sí, acá nos fuimos todos para el mundo. For sure. Whether or not, if I was dead, you'd be better. You think my shorty would be happy if I never met her? It's too late now, mommy, I could never forget her. Could never forget how she taught me to love. Cause my father and my grandmother is always above. It's glory above, you know that daddy taught me to thug. And every time we was with nanny, she bombarded me with hugs. Damn, I'm missing mommy and it's hard to believe that I'm grown and I don't understand it. Why did they leave? Thank you. Bueno, ya con un programa de no hablar absolutamente nada. Ey, no enseñó mucha no música. O sea, yo lo único que sé es que Hans empezó sin saco, terminó con saco porque está enfermo y ya. Sí. No pasó nada. Y hablamos de la cocina mágica del León, sino más. Y del personaje de la estrella MySpace de la semana. Bueno, pero ya se nos están sus recetas, sus inquietudes, sus dudas. Bueno, se nos... comentarios. No eres tú, punto, soy yo, punto com. Saludos a los saludos a los que nos mandan videos, los mandan links recomendados al correo. Los no eres tú, punto, los soy yo. Pegando en la página. A este muchachito, a este jovencito, Andrés Vargas. Andrés Vargas. Sí, que nos está mandando muchos videos, los estamos pegando. Estamos un poquito retrasados por problemas técnicos, pero ahí vamos. Bueno, vamos a pegar todos llave. Los dejamos entonces por esta semana porque Hans se tiene que ir y lo va a dejar el carro para llegar a su casa. Sí, y además soy enfermito y llego muy tarde y hace mucho frío por allá. ¿Viste las fotos? Así se llora, acogedora. Y además estamos en luna llena, entonces está haciendo un frío. Pero es verdad que cuando hay luna llena hace más frío. Sí. ¿Cuál es la explicación científica? Que el cielo está despejado, ¿qué? No, no ventea, okay. Que la luna afecta el agua. La marea. Sí, la luna afecta la marea. Bueno, la luna afecta la marea. La humedad y sube más. La humedad sube, entonces hay frío. En realidad, toda la humedad se afecta, no solamente el mar. En las plantas también, entonces eso hace que haya más frío. O sea, la luna realmente tiene un magnetismo que hace. Sí. Que y el cielo es despejado, todo se ilumina. Y antes, a mí hay algo que me gusta ver y es la luna, hermano. Sí, tenés que ir cuando era luna llena y nos vamos para mi casa. Bueno, todo lo toma por el lado. Sí, por el lado homosexual. No, sí. Yo voy tranquilo, parce. Es que yo las miradas de esta mesa. Ok, entonces nos despedimos por esta semana. Antes de despedirnos, de todos modos, agradecemos a nuestros oyentes. Claro, sí, nos volvemos a dar gracias al señor Armand Cerno, que claro que sí, también el peruano excéntrico merece respeto. Claro que sí, un saludo para don Armand. Armand Cerno y a la gente del Armand. Deberíamos entrevistar a Armand. Ojalá. Puro Skype. Vamos a ver si en Skype lo podemos coger algún día. Pero es que el primer entrevistado que debemos hacer rato es Peter hay Wills. Que poner hay... Pasó. Listo. ¿Qué pasó? Entonces, un saludo para Armand Cerna y para la gente de Hermes Network en www.mnhome.com, que son los que nos dan el alojamiento para un saludo el programa, para Nena, Sinister, para el blog y también the hood. Para toda la gente de la comunidad de Hermes Network también, un saludo. Y recuerden entonces visitar nuestro blog en www.norestu.com. Nosotros tenemos un foro. No, el foro no lo hemos vuelto a actualizar. El foro está muerto porque ya la gente comenzó a dejar los comentarios directamente en el foro. Ahora animado las primeras cosas poniendo la letra de las canciones. Ya no. Busquen las canciones. Así me gusta, Mauro. Bueno, la voy a actualizar en el programa entonces para que. Pues no, digamos no, pero es que digamos que hay gente que el puede foro revisar. Está en el 10. Por eso, puede que haya gente que se dé cuenta de los episodios de los podcasts del Earth Music Network por el foro. Entonces hay que pegar una actualizada, un temita donde diga, vea, es que el último. Episodio del foro, ¿cuál fue? En el 10. Nos quedamos. En el 10, llegamos en el 25. Pues sí. Como que veas, ya llevamos 15 más. Programas más. Pues vayan y visítenos. Entonces, bueno, con esto los dejamos hasta la próxima semana. Las 700 personas que se manifiesten. Manifiéstate. Con esto los dejamos hasta la próxima semana. No hablamos de Bollywood, se los debemos hasta la que no hablamos sigue. De Bollywood, no hemos contado los aristócratas. Entonces, quedemos pendientes. Desde hace un mes. Quedemos pendientes para el próximo programa. Y los dejamos hasta la próxima semana con el tema This Love del grupo Cyberporn, que es la música porno que hemos escuchado de fondo mientras León se hablaba de mujeres. Chao. Y de barbas. Qué pica. Even though you left me, I'll be still positive. Even though you left me, I'll be still positive. Positive. My ever was a try to slay her. memory. Yeah, so in love. Now it's just a memory. So in love. Now it's just a memory. So in love. Remember before your nights were lonely, yeah, and laughter filled the air. And now you picked your lucky stars that you found someone who cares. Oh, now it's just a memory. So in love. Now it's just a memory. Yeah, so in love. Now it's just a memory. In love. Now it's just a memory. So in love. And all the spears and darts he'd take. Oh, if he could, he would place the world right at your feet. And all the spears and all the darts he'd gladly take. So in love. So in love. Yeah. You thought he couldn't live without you, but he's doing well. Doing well. And by the expression on your face, I could tell. I could tell how much he once adored you when a